Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. The City es el tema que abre Un Lugar Mejor, el segundo disco de Telephone, la banda platense formada en 2009. La calle me presiona, voy a disparar. Accesos complicados, no lo aguanto más. Luces rojas, verdes, bocinas y camiones, asfaltos por doquier, carteles a montones. Temas componen Un Lugar Mejor de Telephone. Escuchamos uno de ellos, el sexto track, Políticos. Busco el delito, pero nada puedo hacer al lado tuyo. Un Lugar Mejor fue grabado en Estudio Quinto y producido artísticamente por el ex baterista del Otro Yo, Rey Fajardo. Escuchamos Modelo 2000. Vamos deprisa, sin leyes ni horarios. Adolescente de sangre bien caliente. Cruzamos líneas sin consultar a nadie. No somos clavos ni como los de antes. Quizás me entiendas, quizás no me comprendas. Quizás te guste y a mí no me interesa. Madre, quédate en Norman Telephone, Sebastián Pardo en guitarra y voz, Emiliano Madueño en batería, Leandro Urtasun en guitarra y Pablo Madueño en bajo. Cerramos con Golpe de Suerte. Discos, un podcast de rock.com.ar.